Sí, pues éramos amigas también. Esta es Manuela. No sé el apellido, ¿eh? Está casada con Justo. Esta soy yo, Dalia García. Y Feli. Feli, lo que es que no sé, el apellido de Feli no lo sé. Y Paquillo Fuentes. Así que le conocían todos así por Paquillo Fuentes. Esta es Justo. Justo, a lo mejor me veo yo. Donde pone el PP la terraza. Ah, fíjate, aquí era de ferias, no, porque era, mira, vamos todos con abrigo. Pero había barcas, porque me acuerdo que de aquí nos fuimos a las barcas, por donde los jardines. Nos estaba esperando unos amigos. Era una barca de las que te dabas tú. Y este galgo era de Paco Fuentes.